Este es el toque que aquí hace falta. Este es el ritmo que traigo yo. Este es el toque que aquí hace falta. Este es el ritmo que traigo yo. Muévelo, mamacita, si tú quieres bailar. Muévelo, mamacita, si tú quieres gozar.